Les cuento que hay una historia que me gustó mucho, la vengo siguiendo y dije, me encantaría que esté presente en Radio Municipal, que esté presente en La Vuelta al Dial, y la escribí a ver qué pasaba por ahí, si se podía dar la nota. ¿Por qué te digo esto? Porque son historias que a mí en lo particular me inspiran, me animan, me hace creer en una educación mejor, ¿sí? Tanto de parte de docentes como de los pibes y de las pibas, como siempre lo dije. Y bueno, hay un concurso, si se quiere decir, o más que concurso, yo creo que es algo que apuesta a la educación, que apuesta a ponerle cara, ¿sí? Sobre todo, a ponerle nombre también, a docentes que inspiran. Docente que inspira es un homenaje a los docentes más destacados de nuestro país, que busca movilizar a toda la comunidad a favor de una mejor educación, difundiendo esto que te estoy contando, ¿no? Historias inspiradoras. Y hay una historia inspiradora en nuestra provincia. Se trata de Karina Filippi, que es docente, ¿sí? Ingeniera agrónoma y profe de biología. Actualmente trabaja en la Escuela Agrotécnica de Huatrache y es una de las finalistas, ¿no? Dentro de docentes que inspiran. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Acá andamos. Gracias por la invitación. Por favor, gracias. Ajá. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Karina, contale a la gente, cómo estás, y primero también felicitaciones por ser parte de los 6 finalistas de este concurso nacional Docente en Quimpira. Tengo entendido que eran muchos los que participaban y muchas las que participaban, y bueno, ya estás ahí dentro de los finalistas, ¿no? Sí, bueno, acá estamos esperando al... Creo que va a ser entre el 7, nos avisaron entre el 7 y el 8 de octubre, uh-huh. Que vamos a tener que viajar a Buenos Aires y va a ser un programa en vivo en TN, y bueno, y ahí van a elegir supuestamente al docente inspirador del año y a 2 mencionados. Uh-huh. Sí. Pero bueno. A esperar, a ver qué pasa. Cari, bueno, y justamente, hablando de la espera, ¿no? ¿Cómo estás vos esperando esta final, por así decirlo? Y también, ¿cómo está tu entorno? Digo, en cuanto a la escuela, a tu familia, a tus compañeros, y ni hablar de tus alumnos y tus alumnas. Bueno, te digo, yo siempre digo, ¿no? Yo no, todavía, viste, no caigo, es como que mucha cosa. O sea, no estoy acostumbrada a todo esto, prensa. Pero vos imaginate, de golpe y porrazo, televisión, radio, todo. Claro, sí. Y siempre fue una vida tranquila, lo mío. Nunca pensé que esto iba a ser así. Mira. O sea, me he presentado en 1000 concursos, qué sé yo, Feria de Ciencia, esto, aquello, en otros concursos a nivel nacional, y bueno, siempre he ganado, pero nunca esta, digamos, como es esta exposición o esta... todos los medios. Uh-huh. Y bueno, yo voy todos los días a la escuela como siempre, y uno siempre tiene 1000 cosas que hacer y por ahí se olvida un poco, pero claro, los chicos, mis alumnos, ellos no se olvidan. Mis alumnas y mis alumnos no se olvidan. Entonces, en el pasillo es, ¿y profe? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y profe? ¿Qué sabemos? Y me acuerdo que el domingo, cuando salió lo de TN, que yo sabía y le dije a ellos, porque a mí me avisan, que iba a salir el videíto en TN. Uh-huh. A más o menos al mismo horario que salió el del otro participante. Sí. Uh-huh. Entonces, obviamente, yo tengo alumnos desde cuarto año a séptimo año, los cuales salieron todos en el video. Sí. Entonces, les avisé y, bueno, ni bien salió, me mandaban fotos, me mandaban, mire, acá salí yo, tengo acá. Así que más, creo que fue más contentos de ellos que nada. O sea, verlos felices así me pone recontento, sí, ¿no? Me imagino. O sea, me pone contenta a mí verlos tan felices. La verdad que sí. Karina, ¿hace cuánto sos profesora? O sea, ¿hace cuánto sos docente? Y digamos, voy a hacer la pregunta, perdón, así, ¿de qué sos docente? Ah, bien. Yo acá, en Huatrache, hace 6 años y medio que soy docente. Uh-huh. En realidad, hace 7 años que vivo acá en Huatrache. Uh-huh. Yo soy nacida en La Marque, Río Negro. Uh-huh. Ahí di clases en un terciario, en una carrera de producción vegetal, muchos años, 10 años di ahí. Sí. Nunca vi en el secundario. Y bueno, acá fue mi primera vez, y digamos, si bien hice suplencias muy cortas en otros colegios, pero me quedé en la escuela agrotécnica. Si bien he podido dar clases en otras escuelas, pero qué sé yo, no sé, yo creo que por mi profesión de base, ¿no?, que es ingeniera agrónoma, siempre me sentí muy identificada con lo que se hace y con lo que se aprende ahí en la escuela agrotécnica. Y bueno, y aparte la gente de la escuela, yo siempre digo, es una gran familia la escuela agrotécnica, ¿no? Cari, al menos sí, a mí me hicieron sentir bien desde el principio, ¿no? Sí, me dieron tal todas cual. Las posibilidades y me dejaron hacer todos los proyectos que a mí se me ocurrían. Qué lindo. Cari, vos sabés, sí, eso que estás diciendo, yo lo percibí en el video, ¿no? En el video que comparten ahí de Docente que Inspiran. Y bueno, esto que te decían tus mismos alumnos, ¿no? Que se notaba esto que decís, ¿no? La familia aprendiendo ahí entre todos, entre todas. Y lo que quiero que cuentes a la gente, que es por qué, ¿no? Estás ahí dentro de Docente que Inspira. ¿Qué es lo que hacen con los chicos y las chicas? Bueno, mira, particularmente yo, lo que por ahí tal vez sea una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Si bien doy mis clases teóricas, porque obviamente yo siempre digo, los conocimientos los tiene que tener, el mínimo en la base lo tiene que tener, pero esos conocimientos los aplico a lo práctico, digamos, a lo que ellos todos los días pueden vivir o el día de mañana cuando ellos sean, como yo les digo, ¿no? Cuando sean técnicos en producción agropecuaria lo tienen que aplicar el sentido común y el criterio, ¿no? La visión técnica crítica que muchas veces falta y la terminología, obviamente. Entonces por ahí ellos por ahí expresan, ¿no? Las chicas y los chicos expresan inquietudes o ven cosas. Obviamente, como adolescentes que son, que por ahí uno no está en todas. Si bien yo tengo un hijo que ahí está en preadolescencia y por ahí él me pone en el mundo de los adolescentes, pero bueno, yo por ahí no estoy en el vocabulario de ellos o en el pensamiento de ellos. Entonces ellos me traen cosas que por ahí a mí se me escapan como adulto. Sí, y bueno, esas cosas las hago proyectos. Que en realidad es lo mismo que ellos piensan, pero obviamente uno lo lleva al terreno del conocimiento. Claro. Totalmente. A eso que ellos piensan de una manera simple, porque yo siempre digo, por ahí somos los adultos, los complejos, de una manera simple lo vuelco en proyectos, digamos, que se pueden llevar adelante, que no son cosas raras, y que ellos el día de mañana puedan en sus vidas llevarlo. ¿Me entendés? Tipo un emprendimiento o algo que les sirva para sus vidas. Sí, la verdad que es sí. Es así, digamos. Y creo que eso es lo que... Perdón, continúa. Sí. No, está bien. Y creo que eso es lo que tiene, digamos, la escuela agrotécnica, ¿no? Que es distinta, digamos, a las escuelas que estamos acostumbrados. Es que te preparan ya directamente para un futuro y es como que salís con una base. Sí, tal cual. Yo creo que esa es por ahí la diferencia, ¿no? Te digo, yo mi secundaria la hice en un colegio de monjas. Instituto Canosiano, donde yo nací en La Marque, pero Río Negro, en el Valle Medio del Río Negro. Uh-huh. Todos los días viajaba 30 kilómetros, ¿no? Mis padres decidieron, bueno, que esa educación era lo correcto para mí en esa época, y en esa época donde uno no podía decidir, ¿no? Lo que quería o lo que no quería hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, yo fui mis 5 años ahí y a ver, por ahí era lo que no me gustaba, ¿no? Que uno por ahí tenía ideas o cosas y no, uno tenía que enfrascarse en lo que le decían. Yo no, a ver, no estoy en desacuerdo con muchas de las cosas, con muchos conocimientos y con muchas pautas y con el sentido de la responsabilidad, de la conducta, que todo eso lo aprendí ahí, después me sirvió obviamente en mi vida, ¿sí? Pero por ahí, hoy en día, el contexto cambió. Entonces, hoy en día, los chicos y las chicas necesitan otras cosas, tal vez. Algo más práctico que cuando terminen la secundaria lo puedan usar. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Me parece que por ahí pasa la cosa. Totalmente, Cari. Justo te iba por ahí también mi siguiente pregunta que te iba a preguntar, ¿no? A nivel general y trabajando todos los días, estando en contacto con los chicos, con las chicas en el aula, ¿no? Que creo que ahí vos mejor que yo lo sabrás, que se ve todo y se percibe todo. ¿Cómo veías el sistema educativo argentino hoy en día, ¿no? Y bueno, creo que ahí lo respondiste con esto de está buenísimo la teoría, pero creo que lo que también importa y suma a la larga más en el contexto actual es la práctica, justamente. Totalmente. Justamente hablaba de esto con un profesor que para mí es un capo y lo admiro muchísimo de la universidad. Yo recuerdo, en mis 5 años que estuve en la universidad como estudiando mi carrera de base, se recuerda un profesor que se llama Marcelo Zagardoy, uh-huh. con el que hablaba el otro día, que me felicitaba, uh-huh. y él también justamente compartía conmigo que hoy en día los contextos cambiaron y que el chico y la chica necesita, ¿sí? Aparte obviamente del conocimiento, porque lo tiene que tener, pero dice, hoy internet te da todo lo que las definiciones, uh-huh. los conceptos los podés buscar, sí, ¿sí? Ahora, el quehacer, la destreza, la habilidad práctica que te puede enseñar un colegio o desde el colegio secundario, el subirte un tractor, el calibrar una rastra, sí, lo dicen los libros, lo podés ver en internet, pero si vos lo ves, lo palpás, lo haces, uh-huh. y ahí ya te cambió el panorama. Lo mismo uh-huh. que usar la pala, por decir, en el agrotécnico, ¿no? Sí, pero sí, podés sí. ir a todos los contextos que vos te imagines, lo mismo con una técnica, ¿no? Uh-huh. Que totalmente. Un chico cuando ve, agarra, toma la herramienta, lo hace una vez, ya después no se olvida. ¿Puede mejorar la técnica? Sí, puede mejorar la técnica. Pero ese conocimiento yo creo que es fundamental hoy en día, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Cari, digamos, hay un premio, por así decirlo, ¿no?, que tiene que ver con lo económico, y quería preguntarte, en caso de que resultes ganadora, para mí ya lo sos, eso debo decírtelo al aire, pero en caso de que resultes ganadora, ¿qué es lo que pensás hacer con ese premio? Bueno, primero, como decís vos, yo ya soy ganadora. Todo esto que como es que está pasando alrededor mío y alrededor de mi escuela, de mis chicos, como le digo yo, y mis chicas, es muy importante. Una escuela que no se conocía en ningún lado, conocerse a nivel país y lo que hacemos. A ver, lo que lo digo yo soy la persona que me presenté y que, bueno, y que por ahí trabajo de esta manera, pero detrás mío y al lado mío hay docentes que también son inspiradores en lo que hacen. Aparte de todo eso, por ahí no tengo muy claro, porque no sé si voy a ser la ganadora. Por ahí yo siempre soy de no ilusionarme, sino me han pasado muchas cosas en mi vida, entonces como que no me ilusiono hasta que pase. Claro, en el hecho de que pase, o en el momento que pase, veré. Pero bueno, parte de ese dinero seguramente va a ir a varios proyectos que tengo en mi cabeza, porque yo sé que la escuela por ahí no lo puede costear. Claro. Y está bueno que se hagan en la escuela y que quede para la escuela. Y para los chicos, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra, que tengo que pagar un buen asado a todos mis compañeros. Eso ya me lo dijeron. Así sí. que bueno. Sí, sí, y sí. A mis chicos y mi chica, porque es una sola alumna. Mirá. De séptimo año. Sí. También, digamos, bueno, independientemente igual de si gano o no gane, les debo una cena, un asado, algo vamos a hacer. Olvídate, por eso, sí. Por ser el último año. Totalmente. Mira, y sí, hay que celebrarlo. Ya es un, me imagino, lo decía vos misma al comienzo de la nota, ¿no? Ya es una celebración esta nominación y este empuje que me imagino que también tus compañeros de laburo te dan, tu familia con el aguante, y ni hablar de tus chicos y tus chicas, y tu chica en este caso. Sí, de séptimo, una sola niña. Mira. Cari, sí, muchísimas, sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos, bueno, al pendiente, a ver qué sucede ahí. Y si no, nada, decirte que ya sos inspiración. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gabriela, y a tu equipo por contactarme. Y bueno, un placer haber hecho esta nota y esperemos a ver qué pasa. Pero bueno, como dije, ya para mí ya gané. Ya con todo esto gané yo y ganó mi escuela y ganaron mis chicos y mis chicas, ¿no? Y mis compañeros y compañeras también. Totalmente. Cari, te mandamos un abrazo enorme, estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a vos. Un beso, chau. Chau.